Vienen aquí los congresistas demócratas a ver cómo está la situación laboral, si se respetan o no los pactos con la OIT o los estándares internacionales respecto a la sindicalización. Y bueno, ocurre que todos los trabajadores afiliados al sindicato de trabajadores del consorcio Maya de Pisco, 57 en total, han sido despedidos con fecha 31 de julio último. La razón de este despido es obvia. La empresa no quiere tener ningún trabajador sindicalizable y, por tanto, ningún trabajador que tenga más de 5 años de servicios mediante contrato intermitente. ¿Por qué? Porque de conformidad con el artículo 74 de un decreto supremo del año 97, cuando un trabajador labora por más de 5 años al servicio mediante contratos a plazo fijo, cualquiera sea la modalidad, adquiere derecho a la estabilidad laboral y su contrato se convierte en un contrato a plazo indeterminado. Por lo tanto, afuera, 57 trabajadores del consorcio Maya en Pisco. Estamos con don Julio Gamero Vargas, asesor legal de la Federación de Trabajadores Pesqueros del Perú, y con Wilmer Medina Campos, secretario general de la Federación de Trabajadores Pesqueros del Perú. Doctor Gamero, ¿esto es parte de una política generalizada en el sector o es un hecho aislado? No, lamentablemente no se trata de un hecho aislado. En el mismo día, el 31 de julio, 40 trabajadores fueron despedidos en el puerto de Chancay. Los trabajadores de la empresa Polar, comprada por la misma empresa pesquera Diamante del Grupo Ribaudo. Es decir, el Grupo Ribaudo adquiere Consorcio Maya y adquiere Polar. Y el mismo día despide a todos, los trabajadores de Chancay y de Pisco. El objetivo es evitar el sindicato a como dé lugar. Con la agravante que en Polar, en Chancay, primero, los retienen por más de una hora. Viene la policía, constata que están retenidos por la fuerza para obligarlos a firmar un contrato, cosa que no se logró. En cambio, en Pisco lograron que después de varias horas de estar detenidos por la fuerza al interior de la planta, en Pisco sí los trabajadores firmaron una carta de denuncia, hecho con el mismo formato por la misma empresa, y que a los 2 días ellos, mediante carta notarial, se desisten de esa carta de renuncia, porque en realidad le hicieron firmar una carta de renuncia y una carta, un contrato nuevo, ya no con Consorcio Maya, sino con Pesquería Diamante. Para borrarles el pasado, digamos. Exactamente, como si recién nacieran a la vida laboral con Pesquería Diamante, ¿no? ¿Hay un fenómeno de concentración en estas plantas? O sea, ¿hay poca gente comprando muchas plantas? Efectivamente. En estos momentos manchamos a un proceso de concentración de la propiedad. Son 3 familias, digamos, que están en un proceso de fagotización, por decirlo de alguna manera, ¿no? En la familia Brescia, que a través de su empresa Tasa, que es ahorita la empresa más grande del mundo, se compró Cipesa, que es un otro grupo poderoso que ya no existe, y a otras plantas más, ¿no? El otro grupo que está comprando, el grupo de la familia Ribaudo a través de Diamante, se está comprando todas las empresas, en eso Piangesa, por ejemplo, se ha comprado Maya, Polar, etcétera. Y el otro es el grupo de Samuel Dyer, ¿no? El grupo Copeinca, que también está hay una vorágine de compra, ¿no? Evidentemente tienen expectativas en crecimiento del mercado a nivel mundial, los precios se están disparando increíblemente, pero como ustedes todos sabemos que los salarios están prácticamente congelados, y ni siquiera congelados, sino han retrocedido respecto a 1997, cuando Pesca Perú... Por lo tanto, los sindicatos son peligrosos. Son un delito. O sea, los despiden a diestra y siniestra. Estos dos casos, ya hemos tenido casos anteriores. El señor secretario general le podrá explicar lo que ha pasado en Chancay para hacer reconocer al sindicato. Por favor, don Wilmer Medina Campos, secretario general de la Federación de Trabajadores Pesqueros del Perú, explíquenos, ¿qué está pasando? Buenos días, señor Gilbert. Buenos días. Bueno, el tema para nosotros no es extraño. Desde que nosotros asumimos la federación en el año 2006, ya teníamos una federación con estos problemas. Entonces, ahora en estos momentos donde las empresas pesqueras solamente están quedando casi 3 de los grandes grupos, porque hay una perspectiva hacia futuro. Desde el año 2006, en los primeros meses, la tonelada valía $600, $800. Ahorita la tonelada está 1.200, $1.600. Y hay una perspectiva mucho más grande porque el mercado chino está creciendo en lo que es... ¿El salario ha subido en una proporción relativamente igual? Yo diría que hay trabajadores, por ejemplo, que tienen la misma máquina de pesca Perú y en ese tiempo ganaban 42 soles. Ahora, con el sector privado, en esa misma máquina, en ese mismo puesto, están en 20, 22. O sea, ¿el salario ha retrocedido? Retrocedió en un 100%. Demasiado, demasiado. Nosotros los trabajadores, en este sector, que es el segundo que le da divisas al país, no tenemos los salarios dignos que deberíamos tener. 600 con 10 años, 12 años de servicio. Ustedes llegaron a ser alguna vez una federación poderosa. ¿Ahora qué son? Era una federación poderosa porque era una ahora somos una federación que está levantándose de las cenizas. Estamos trabajando, pero tenemos... Pero hay más cenizas que levantamiento, ¿eh? Más cenizas que levantamiento, sí, señor Hildebrand. ¿Por qué? Porque también tenemos un decreto supremo, el 0696-TR, que lo dio Fujimori, que es la suspensión perfecta. Un trabajador puede estar 180 días suspendido legalmente por ese decreto supremo. Sin goce de nada. Sin goce de nada, ni de vacaciones, ni de jubilación, de nada. Ni seguro social. Ni seguro social. Se pierde el seguro social si te aplican ese decreto supremo. ¿Y por qué se aplica ese decreto supremo? Por supuestamente por la veda. Porque dicen que la veda es un caso fortuito, cuando sabemos que la veda es una programación que hace el Ministerio de la Producción para preservarlo. Ya, pero, también hay trabajos. Convierten ahí en accidente lo que es programable. Así programable. Y sí, eso nunca hubo. O sea, desde los años 40 que se inicia la pesca, pues no hubo la llamada suspensión perfecta del contrato de trabajo. Es decir. Y los gobiernos democráticos no han cambiado eso. Ni no Toledo cambiado. Ni García. Lo que pasa es que Fujimori, bueno, además de ser una dictadura, ¿no? Se aprovechó pues de los fenómenos del Niño, ¿no es cierto? Y dio una, en ese contexto de emergencia, dio ese decreto supremo para que las empresas, con la sola comunicación al ministerio, puedan suspender a los trabajadores durante el tiempo de la veda. ¿Y ahora qué van a hacer ustedes? ¿Van a luchar? ¿Van a pelear? ¿Van a juntar a la gente? ¿Qué van a hacer, señor Medina Campos? Estamos haciendo las acciones, ya hemos hecho nuestra queja, bueno, el Ministerio de Trabajo, que es obvio, ¿no? El Ministerio de Trabajo, hemos cursado denunciando esto a congresistas, también hemos hecho una queja ante la OIT, pero no va más allá, porque usted sabe que los logros cuando se obtienen son de lucha. O sea, tiene que salir a las calles, hacer tus marchas, y ahorita que estamos nosotros con esto, este decreto supremo, el 892, donde no se pueden hacer marchas y todo eso, nos quita. Quiero puntualizar también que el año pasado se hicieron más que 59 días de producción. 59 días de producción, y las empresas han ganado más que en cualquier año de la vida del sector pesquero. Nunca han ganado más como el año pasado. Incluso a los trabajadores se les ha dado utilidades. ¿Pero qué otros casos de despidos hay? Yo como secretario general, señor Gilman, soy despedido. Solamente por ser secretario general. Y quiero puntualizar. ¿Cuándo lo despidieron? El año pasado, en mayo del año, por Empresa Pesquera San Fermín, inventándome pruebas. Quiero decir que el secretario general que me antecedió a mí también fue despedido en Arpes, que era Arpes de Hilo. Pero en este mes de junio ha salido su sentencia por Tribunal Constitucional que lo repongan. Porque ha sido un abuso lo que cometió la empresa. Pero no lo van a reponer. No, si ya lo pusieron. Lo pusieron en Hilo. En Hilo. Y está trabajando en Hilo. El secretario de Defensa también. Correcto. Y el secretario de Defensa de la Federación también despedido. O sea, este año. No quieren que la Federación crezca. Ese es el tema. Es estratégico que la federación, para ellos, si la federación crece, no va a ser problema, dice. ¿Por qué? Porque miren los sueldos que yo les explico, 10, 20 soles, 22 soles, con 10, 12 años de trabajo. Y en condiciones muy duras, ¿no? Yo sé que el sector en las fábricas se trabaja de noche, amanecida, 24 horas. Y en un momento en que el precio de esa materia prima está por las nubes. Por supuesto. O sea que sería el momento de hacer mejoras y de tratar con los sindicatos civilizadamente, como se hace, por ejemplo, en Europa. Claro, justamente aquí en el sector, desde el punto de vista legal, hay tres instituciones laborales que tienen que ver y estamos viendo, ¿no? Uno es el problema de la libertad sindical. O sea, sindicato es proscrito y son despedidos. El otro es el tema de la negociación colectiva. Entonces, si no hay sindicato, no puede haber negociación colectiva. Pero por otro lado, ¿cómo va a haber negociación colectiva, sindicato, si no hay trabajadores estables? Claro. O sea, la estabilidad, negociación colectiva. Han cerrado el círculo, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Entonces, perfecto. Bueno, hemos estado con don Julio Gamero Vargas, asesor legal de la FETRAPE, Federación de Trabajadores Pesqueros del Perú, y Wilmer Medina Campos, secretario general de la Federación de Trabajadores Pesqueros del Perú. Esta es, pues, la situación concreta de muchísimos trabajadores del Perú, señores congresistas demócratas, tontazos que vienen aquí a visitar laboratorios previamente decorados y que no tienen la menor idea de lo que está pasando con el trabajador en el Perú. Además, el Perú no tiene que rendirles cuentas a ustedes, señor Rangel y sus etcétera. El Perú tiene que rendirle cuenta a sus trabajadores, a sus trabajadores, a quienes está tratando de esta manera desde que Fujimori impuso la ley de la selva y la del más fuerte en todo lo que fue política laboral. Mejor dicho, la única política laboral que existe en el Perú es la del maltrato. Esa es la única. Y Toledo confirmó esto porque evidentemente el gobierno de Toledo fue el gobierno que quería la confianza. Y el doctor García, que venía de la socialdemocracia, está haciendo lo que Toledo, con un poco más de hipocresía, es cierto, con un poco más de retórica socialdemócrata, es cierto, pero en los hechos estamos viendo que es lo mismo. Gracias por estar aquí, regresamos de inmediato.